Esta semana se conoció un conflicto que se está desarrollando en la posada del INTI, una comunidad terapéutica que asiste a más de 60 jóvenes y adultos con problemas de adicción. Ante la modificación que estableció el Ministerio de Salud de la provincia, estarían imposibilitados de tener camas cuchetas y tendrían que reducir la cantidad de pacientes que atienden en la posada. Lo tenemos en comunicación telefónica a Fabián Messina, director de la posada. Buen día, Fabián. Juan Manuel Quintanilla te saluda de la azotea. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí te escucho perfecto. Buenos Bien, días, te decía. sí, Fabián, ¿cómo viene la situación? Han tenido un pedido por parte del tribunal marplatense, ¿no? Una jueza del tribunal de familia, para. Del juzgado número 4 de La Plata, que nace a partir de un episodio tristemente célebre, en el sentido de que salió en todos los medios y demás allá por noviembre, donde unas familias casi se metieron de prepo y casi linchan a los trabajadores, porque realmente era un desastre esa comunidad. Había 40 personas, o sea, estaba hacinado en un garage. Era toda una cuestión, digamos, que esto quiero que quede bien claro: Posada del Inti no es que esté en contra de los controles y de las cuestiones, porque como en todos los aspectos hay de todo, ¿no? Nosotros creo que hemos logrado un prestigio y una seriedad en el trabajo que nos permite tener la autoridad moral de pedir que se controle, ¿no? Y que se exija, porque nosotros no tenemos nada para esconder. De hecho, a partir de esa denuncia radicada en ese tribunal de La Plata, la jueza dispone una serie de intervenciones y de inspecciones en distintas comunidades de la provincia. A partir de ahí es donde en diciembre nos visita un grupo de peritos, ingenieros civiles y arquitectos. Y bueno, o sea, si uno se pone a ver la resolución, la auditoría fue perfecta, en todo sentido: seguridad, higiene, nutrición, no, todas las cuestiones. Pero aparece el tema de las cuchetas como un vacío legal, en realidad, porque hay una cuestión bastante compleja a partir de hace 10 años que se viene trabajando en un pacto de silencio, digamos, entre el ministerio, la subsecretaría y las ONG, medio como permitiendo el uso de cuchetas por una cuestión de necesidad de parte de todos, ¿no? De poder tener las estructuras en función de la demanda que hay de pacientes, de la problemática de las adicciones. O sea, pero nada, hoy estamos tratando de que se revea esta medida en principio y discutir esta ley. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Para aclarar, Posada del Inti es una ONG, no una organización no gubernamental, no es un emprendimiento privado tradicional, y tampoco dependen de ninguna instancia estatal. Claro. Posada del Inti es una ONG que brinda un servicio basado digamos, basado en convenios a partir de todas estas habilitaciones que lo que es municipalidad, el gobierno de la provincia, a nivel nacional, superintendencia de salud y demás, te da todo un arco de posibilidades de trabajo para poder siempre, digamos, la idea fue asistir a toda la población, digamos, al paciente de bajos recursos, aquel que tiene obra social. O sea, la idea era generar hace 11 años, cuando se fundó Posada del Inti, en General Mar del Plata, una respuesta integral. A partir de esto, vuelvo a repetir, se ha trabajado tranquilamente durante 10, 11 años con la provincia, con Nación y demás. Hoy aparece en vilo el tema de la cucheta, porque la ley de salud mental hace, digamos, la nueva ley de salud mental hace participar a otros actores, en este caso los jueces y demás, que de alguna otra manera ponen en evidencia este vacío, este agujero negro que existe en la ley. Porque en la crisis del 2001 la Secretaría de Adicciones pierde el rol de secretaría, pasa a ser subsecretaría y depende del Ministerio de Salud. Y las políticas de contralor, el que aplica el Ministerio de Salud, que armó un tipo de reglamentación que es la 3280/90, en el artículo 25 habla de 15 metros cúbicos por paciente. aplica lo mismo para una comunidad terapéutica que para una clínica privada de alta complejidad. ¿Se entiende? O sea, la lógica de una comunidad terapéutica de rehabilitación de adictos es totalmente diferente a cualquier clínica, cualquier sanatorio, porque en una clínica se vive la cotidianidad de dentro de la habitación. El suero, la familia, la visita, o sea, en una comunidad terapéutica se utiliza solamente para descansar. Y este es el tema que nosotros proponemos, una urgente resolución de esta medida de la jueza, porque queremos trabajar dentro del marco de la ley y sentar a los actores a nivel provincial, a nivel nacional, a todos aquellos que puedan tengan la posibilidad de legislar, de rever estos 15 metros cúbicos y ayornarlo a la dinámica de una comunidad terapéutica. La comunidad realiza dan asistencia que no se da en el ámbito de ninguna institución gubernamental, ¿no? No existe, digamos, en hospitales públicos ni en comunidades, digamos, que sean estatales, provinciales o nacionales, la asistencia que se da en la posada del INTI, digamos, en todo caso también vienen a cumplir una ausencia que está teniendo el Estado. Totalmente, o sea, el CPA, que es un, o sea, esto no va en contra ni de esta gestión de la Subsecretaría de las Adicciones, ni de los compañeros, porque son compañeros realmente, el director de la comunidad terapéutica en esta feta Chapadermada, del licenciado Zamorano, es un amigo, y quiero decir, no pueden hacer magia con o sea, nos mandan a la guerra con un tenedor y un cuchillo, quiero decir, o sea, no le dan las herramientas como para poder enfrentar semejante demanda, y realmente terminan en una situación de incomodidad y demás, no pudiendo cumplir, como decís vos, con estas cuestiones. Entonces, seguramente, Posada del INTI, como siendo la única comunidad terapéutica, tenemos dos sedes en 300 kilómetros a la redonda, es la que está absorbiendo la demanda de toda la zona. Y acá es donde se da la paradoja también, que el director provincial de adicciones me decía, no te puedo sacar los pibes, derivarlos, que nosotros te enviamos, porque tenés cuchetas, y llevarlos, y esto creo que es una casi un capítulo de Capusotto, llevarlo a una comunidad terapéutica del Estado que tiene cuchetas. O sea, todas las estructuras del Estado que abordan distintas características en adicciones, en niñez, en minoridad, tienen cuchetas. Entonces, evidentemente, nos tenemos que sentar a charlar y ser serios en esto, porque si no, es más de lo mismo, no avanzamos más, nos quedamos como en la retórica de las leyes, y está perfecto, porque nosotros en el espíritu es estar dentro de la ley, pero vamos hacia adelante, vamos a ayornar la cuestión, vamos a resolver y no caer en estas contradicciones que son patéticas, ¿no? Por último, Fabián, se reunieron con funcionarios municipales, hubo hoy una mesa de trabajo con concejales, con funcionarios del Ejecutivo. ¿Qué arrojó esa reunión? Digamos, ¿qué es lo que puede hacer el municipio para que esto tenga una solución? Y en principio el municipio puede hacer todo, digamos, porque estamos hablando acá de valores que se manejan en función de cuestiones económicas, en lo que puede llegar a salir, no sé. Sabemos que los números están en rojo tanto en la provincia como en la municipalidad. Pero partiendo de esta actitud que ayer tomó el presidente del Consejo Deliberante, Ariel Ciano, de convocarnos junto con el defensor del pueblo, Cristian Ascona, y citar a todos los presidentes de bloque y dar un respaldo de todo el arco político, digamos, en principio es una situación alentadora, digamos, ¿no? Que todo el arco político que está como discutiendo en distintos otros ámbitos, otros temas, y llegando a casi con discursos virulentos, por lo que leí, en sentarse y encontrar un punto común y haber unanimidad en este firmar este documento y elevarlo al ministerio para que se revea esta situación inmediata y esta discusión que yo propongo, que es vamos a sentarnos y redefinir los criterios, me parece alentadora. Ahora hay que construir también una propuesta en función de ver cómo podemos construir 4 o 5 habitaciones para estar dentro del marco de la ley y poder dar respuesta a toda una ciudad. Yo creo que si no podemos juntar el valor de la construcción de esas 5 o 6 habitaciones, toda una ciudad, más la zona, más los diputados de la quinta sesión electoral y senadores y demás, evidentemente el tema no es que preocupe tanto. O sea, es transformar esta preocupación en ocupación. Ese es el gran desafío que creo que tenemos todos. Fabián Mesina, te agradecemos este contacto con De la Azotea. Vamos a seguir atentos a ver cómo se desarrolla esta situación y cómo se resuelve, también esperando favorablemente. Muchas gracias. Esto sería bueno, perdona que la última, que sí. Porque muchas veces esto se pone en la cresta de la ola un tema y después se diluye, ¿no? Sería bueno que la próxima semana podríamos estar, insistiendo sobre esta cuestión para ver cómo sigue. Te agradezco la atención y muy gracias a todos.